Las hermanas Sister presentan el sueñacóptero. Con Noelia Ordieres y Sofía Moreno. Estamos rompiendo la barrera del sonido. Vamos a atravesar las agujas de Radio Crash. Bienvenidas una noche más a Radio Crash. Bueno, estamos a 4 días de Nochebuena. Y aquí seguimos, que no nos han desbancado. No, pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Hoy venimos con el especial de Navidad. Diversa Navidad pone por aquí el guión. Navidad, diversa Navidad, así es. Porque, a ver, está bien, ¿no? O sea, la Navidad, pues lo de siempre, ¿no? Que si cenar con la familia... Que si polvorones, que si pamplona... Engordan 6 kilos en 3 semanas... Los cuñados de las cenas... Madre mía. Pero en vez de hablar un poco de lo de siempre, pues traemos una... ¿Qué pasa? Se me ha oído ahí como si fuera Manolo. Nos ponemos nerviosos. Vamos a hablar de otras cosas de la Navidad. Sí, cosas guays. Hay otras Navidades. ¿Y dónde estamos? Estamos en el 105 FM y en radiocrash.org. Y además, ya sabéis que podéis llamarnos en directo. Por favor. Llamadnos. Podéis llamarnos al 985 14 23 45, 985 14 23 45 o escribirnos un WhatsApp. O mandarnos un audio al 640-533-066. 640-533-066. Ya me estoy peleando yo otra vez con el micro. Escucho, sí. Sí, sí. Pero yo a mí misma me escucho menos, pero te sí, escucho. Sí, eso es lo que me pasa sí, a mí. Sí, sí, es una cosa raruna. Bueno, el becario que rarunas hoy, como nosotras. El becario igual no dura mucho el contrato, ¿eh? Al becario. Ay, es verdad que hay que subirle el sueldo. Cosas, venga. Vamos a presentar el programa y vamos a hacer una llamada para ir introduciendo nuestro programa de hoy. Además es un programa guay y el primer invitado es más guay aún. Que yo no le conozco, pero tiene pinta de ser guay, ¿no? Por lo que me has contado. Sí, yo sé quién es y es que mola mucho. Y mola mucho dónde trabaja. Yo soy una fan absoluta de dónde trabaja. Este chico se llama Rubén. Buenas noches, Rubén. Hola, buenas noches. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos ansiosos de llamarte porque además, como ya ves, te he vendido muy bien. Muy bien, fuera de antena, vamos, alucinas. Y he vendido muy bien el trabajo que hacéis. No damos ninguna pista, nos lo cuentas tú. Y sobre todo, queremos que nos cuentes, además del trabajo que hacéis, ahí donde estamos llamando, ¿qué hacéis de especial en estas Navidades? Vamos a hablar de Navidades diversas, de cómo se viven en distintos colectivos, sobre todo las Navidades. Sí. Y he de decir eso, que sobre todo que el trabajo que hacen desde este equipo es absolutamente maravilloso y ojalá el día que lo necesitemos nosotras también tengamos a alguien como vosotras detrás del teléfono. Molaría, ¿eh? Pues cuéntanos, Rubén. Bueno, pues yo me llamo Rubén, como me habéis presentado, y trabajo en el servicio de teleasistencia de Cruz Roja. Es decir, atendemos sobre todo a personas mayores que viven normalmente solas y que tienen un dispositivo con el cual cuando tienen cualquier necesidad se ponen en contacto con nosotros, con la central que está en Oviedo, y pues nosotros las atendemos según las necesidades que tienen. Habitualmente, durante la mayor parte del año, pues si una persona mayor que vive sola se cae en el domicilio o necesita médico o ambulancia, pues nos llama. Y sobre la pregunta más concreta que me hacía y sobre qué hacemos en Navidad que sea un poco diferente al resto del año, pues bueno, tenemos que para algunas de las personas que tienen nuestro servicio, la Navidad es un momento muy bonito porque es la parte del año en la que se pueden encontrar con familiares que no ven durante parte del año, pero también tenemos la otra cara, ¿no? Hay algunas personas que viven solas, que son muchas de las personas que tienen nuestro servicio, que en Navidad también pues echan de menos esa familia que ya no está con ellos o que está lejos y con la que no pueden estar. Entonces, pues aprovechan, quizá esos días no tenemos a lo mejor tantas emergencias sanitarias como en otra época del año, pero sí que pues damos más cuidado a lo que es pues apoyo de poder hablar con las personas y tenemos pues más charlas con personas que viven solas y que pues durante el año a lo mejor no se dan tanta cuenta de ello por la rutina, pero sí que en estas fechas pues necesitan que alguien esté ahí cerca, ¿no? Y nosotros tenemos un servicio que funciona a las 24 horas del día y que en cualquier momento, pues, o bien nos llaman pulsando una medallita que tienen en el domicilio, o bien nosotros también nos ponemos en contacto con ellas para ver cómo están pasando estos días. Claro, es un momento como un poco agridulce, ¿no? Entonces me imagino que esa gente, pues el impulso de coger y llamaros con gente que con la que me imagino que ya tendrá una confianza después de, me imagino que meses, incluso años. Pero a ver, Rubén, yo te quería preguntar una cosa. ¿Os ha tocado cantar villancicos por el teléfono? Alguna, más que villancicos por el teléfono, alguna vez sí que algún cumpleaños feliz. Sí, ¿sí? Sí que me encanta. Sí que nos ha tocado alguna vez cantar, pero... Okay. Ya te digo que, aunque pueda parecer que sí, hay mucha gente que está sola, no todo es así, ¿eh? Quiero decir, también tenemos la otra parte, ¿eh? Porque tenemos, por ejemplo, a una señora mayor que todos los años está, lleva muchísimos años con nosotros, todos los años se va a cenar con la familia en Nochebuena, que es el único día que sale del año, y en cuanto llega a casa, sean las 11, las 12 de la noche, nos llama para contárnoslo. ¡Qué para guay! Contarnos lo bien que lo pasó, la ilusión que le hizo estar con la familia, y para decirnos que ya está en casa y que ya la tenemos con nosotros otra vez, que ya no estamos solos, que ella nos está acompañando ya desde ese momento, ¿no? O sea que tenemos, ya te digo, sí que la parte que es verdad que hay gente que está sola, que también le sirve hablar con nosotros, ¿no? Porque claro, nosotros, aunque sea a través de una línea de teléfono, pues estamos ahí con ellos cerca y tenemos las dos partes, esa parte, pero también la parte de gente que vemos que nos cuenta que se va con la familia y que se lo pasa muy bien y que en otra época del año a lo mejor no pueden salir tanto, pero en esta hacen un esfuerzo y se reúnen con los seres queridos, que también es una experiencia bonita, ¿no? Sois los ángeles de la guarda de nuestras personas mayores, ¿eh? Es la verdad que yo reconozco que tenéis un trabajo, como dije antes, súper bonito. Me parece además súper gratificante para las personas que trabajáis ahí. Muy intenso emocionalmente también, me imagino. Y nada, yo solo quiero daros la enhorabuena porque... Yo tengo más preguntas, bueno, ¿eh? No, espera, que tengo aquí a Sofía a tope. Claro, es que para mí esto es un poco desconocido. Entonces yo aprovecho la ocasión. Aprovecha. Porque claro, por lo que cuentas es un servicio 24 horas. Entonces me imagino que el equipo de personas está allí en fechas como Nochebuena, Año Nuevo. ¿Y cómo lo vivís las personas que trabajáis en este servicio? Claro, bueno, pues hombre, a ver... nos vamos turnando para que no todos los años toquen las mismas personas. Me imagino, pobres. Claro, entonces... El Grinch. Claro, entonces sí que es verdad que los años que te toca, tú en ese momento no puedes estar con la familia, pero bueno, siempre lo que hacemos es, pues, si entramos por la noche, pues adelantamos la cena un poco para estar con la familia. Claro, y ajustáis. Y luego, claro, ajustamos un poco los horarios, ¿no? Y luego, lo que te digo, esa noche, pues siempre... Pues se acuerdan de ti compañeros y compañeras, se acuerdan de ti muchas usuarias que nos llaman. Quiero decir que no estamos aquí solos, vamos, es qué guay. Son unas fechas en las que también nosotros estamos acompañados, ¿no? Ahora tenéis un problema porque tenemos vuestro número, os vamos a llamar nosotras. No, pero también saber, esas personas que están haciendo, que están trabajando mientras nosotros o nosotras estamos de celebración, de fiesta, sí, disfrutando, ¿no? Que al final siempre hay alguien que tiene que encargarse de estas cosas que pasan todos los días, además de una situación de emergencia o una de situación de soledad, que ya bastante emergencia es, y que, jolín, que menos que estar súper agradecidas a gente como vosotros y vosotras, que además sé que trabajáis con todo el amor del mundo y que además os lo agradecen, porque yo, que de vez en cuando me paso por ahí, siempre veo cartas de agradecimiento y eso, jolín, tiene que ser muy reconfortante para vosotros. Sí, ahora además en estas fechas nos llegan cartas y también postres navideños, que al final nuestra línea también se resiente, ¿no? Porque os van a poner una cinta. Sí, sí, se acuerdan de nosotros y se acuerdan para bien siempre. Pues y para eso me voy a pasar yo, ¿eh? No te pienses. Sí. pues siempre hay algo por ahí que se acuerdan de nosotros las usuarias y siempre algo nos traen. Y para nosotros, claro, es muy reconfortante, sobre todo porque sabemos que las usuarias están muy contentas con el servicio, ¿no? Siempre se acuerdan de nosotros y nos lo dicen y nos lo repiten continuamente. Entonces, bueno... Ya como de la familia, un nieto o una nieta más sois. Sí, sí. De hecho, siempre tenemos que poner excusas porque muchas veces nos invitan, ¿no? Cuando saben que estamos aquí, dicen, pues puedes venir a cenar a mi casa. Por favor, me encantaría, yo iría seguro. Pero... Bueno, pues Rubén, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotras esta noche, por contarnos qué hacéis de especial en estas fechas en el equipo de Teleasistencia. Y agradecidísimas. Enhorabuena por vuestro curro, que a mí me queda un poco lejos, aunque sea trabajadora social, pero no oye lo mío. Pero enhorabuena porque, vamos, lo hacéis, que lo bordáis. Muchas gracias, Rubén. Muchísimas gracias a vosotras. Y nada, seguiremos escuchando el programa porque seguro que tenéis muchas más historias interesantes de gente en Navidad. Genial, pues un abrazo, chao. Hasta luego. Oye, me voy súper motivada esta llamada, o sea, ¿qué hay que hacer para trabajar ahí? Es gente muy guay, ya te lo dije, que yo tengo mucha suerte, tengo, vecinos de despacho muy guays. Y es verdad que lo que comentábamos, ¿no? Esto lo comentábamos a micro cerrado, y yo se lo explicaba aquí al becario y a Sofi que, joder, que es un trabajo súper guay. A mí me parece un trabajo súper admirable. Son un poco como duendecillos, ¿no? Como elfos ahí. Sí. Están ahí detrás, sí. Yo creo además tienes que tener algo especial para trabajar en un servicio como este, porque... Una sensibilidad o... Sí, claro. Porque bueno, al final de ellos depende también eso, ¿no? El bienestar emocional de muchas personas, no solo el físico, ¿no? La salud. Y es increíble el trabajo que se puede hacer a distancia, ¿no? Sí. En plan, por teléfono mismamente, muy guay. Nada, estamos muy enamoradas de este trabajo, nos gusta mucho. Por favor, venid cuando queráis. Enhorabuena a la gente que trabaja en Teleasistencia, porque sabemos que lo hacéis con todo el amor del mundo. Sí. Y para seguir conociendo un poco cómo viven, bueno, pues no las típicas familias o personas en las que pensamos en Navidad, ¿no? Vamos a salirnos un poco de ese molde. Y siguiendo un poco también con la temática de las personas mayores, pues en este caso, estas personas sí que la celebran la Navidad en su casa, pero hay otras personas que celebran la Navidad en otros sitios. Y queremos traeros un audio de Canal Sur que nos cuentan en 2 minutillos rápido cómo celebra esta gente la Navidad en una resi. Pues vamos a escucharlos. Navidad ha llegado a la residencia. Como en cualquier casa, toca vestir el árbol, decorar el Belén, posar junto a Papá Noel y preparar los adornos navideños. Yo tengo 73 años. ¿Y qué está haciendo? Estoy haciendo lacito para adornar la Nochebuena. Los ramilletes, realizados por Josefa y sus compañeras en el taller de manualidades, van a alegrar todas las estancias de esta residencia, donde viven 198 hombres y mujeres. Casi todos pasarán aquí las fiestas navideñas. Algunos no tienen familia, otros sí, pero como Antonio, han decidido quedarse para pasar las fiestas. Mi hermano está frito porque me vaya a pasar la noche, o sea, los días de Navidad fuera. Pero resulta, ellos tienen casa bastante desahogada, pero resulta que tienen un par de cuartos de baño y allí nos juntamos mucho, y eso es lo que tengo yo metido en la cabeza. María, que fue elegida reina de la residencia, ya está pensando en el vestido. Por lo mismo de todos los días, una cosita más discreta, una cosita que no me la haya puesto tanto todos los días, y ya está. Y aunque diciembre siempre deja un pellizquito de nostalgia, en este hogar reinará la alegría. No, aquí no hay tristeza. Aquí podrá ver otra cosa, pero tristeza no. Hay alguna vez su melancolía que viene, su recuerdo, pero tristeza no. Rápidamente se recompone y se repone. Esta es mi familia. Sin esto no se puede vivir aquí, sin esto. Porque aquí tenemos de todo, todo, todo. Si viera los fin de año que nos pasamos, las comidas que nos dan. Es momento de expresar el cariño. Con el encendido del árbol y los primeros villancicos, la Navidad queda oficialmente inaugurada. Ven acá corriendo, que chocolatillos se lo están comiendo. Bueno, geniales, pues es que me encanta. Yo cuando lo escuché, de verdad, me hizo tanta... O sea, eran súper simpáticos. Además, joder, los andaluces que tienen ya el salero y la gracia incorporados. Sí, sí. Sí, bueno, traemos muchas cosas de personas mayores. Y está bien porque, bueno, lo sabemos, lo hablamos siempre, ¿no? Somos una población muy envejecida y... Y lo que nos queda en Asturias. Sí, al final, bueno, pues ellos lo viven de otra manera también. Sobre todo cuando les tocan estos contextos, ¿no? Situaciones de residencia y demás. Vamos a dejaros con un tema musical para acabar con nuestra presentación del programa de hoy. Como vamos a hablar de Navidad y de diversas Navidades, traemos un temazo un poco vintage, claro. Pero es guay. Nos mola. Sí. El tema es This Christmas y es Olivia Newton-John y John Travolta. painted candy canes on the tree. Santa's on his way. He's filled his sleigh with things, things for you, things for you and for me. It's that kind of year when the world falls in love. Every song you hear seems to say, hey, Merry Christmas. May your new year dream come true. And this song mine in three-quarter time wishes you and yours the same thing too. Este cementerio no es cualquiera cosa, pues las lápidas del fondo son de mármol rosa. Si Mary Richmond levantara la cabeza, Sophie, pues alucinaría un poco con las navidades que estamos viviendo en pleno 2018. Pues sí. Y es que en esta sección, que ya sabéis que son noticias relacionadas con lo social, es trabajo social, hoy hay poquito, sí, porque como estamos aquí con un tema tan... Navidad social, Navidad o social, como queréis llamarlo. Sí, pues nada, os traemos como siempre nuestra sección de noticias y comentadas por nosotras, que somos unas expertas en comentar noticias ya. Y empezamos con la primera, que, bueno, a mí me gusta recurrir a esta noticia, a la del año anterior y la del año anterior, sí, porque me parece muy significativo. Y es, bueno, es del Confidencial, nos dice el titular: el padre Ángel quiere abrir el Museo del Prado para que cenen sus sin techo. Y nos cuenta, bueno, que está intentando levantar teléfonos, haciendo llamadas, sus contactos y demás, para que, como en años anteriores, en la Comunidad de Madrid, pues se puedan, las personas sin hogar, puedan cenar, tener su cena de Navidad. De hecho, hubo mucho debate cuando el primer año. En los años anteriores, sí, que además fue promovido por el Ayuntamiento de Madrid, sí, también. Carmena se sentó a cenar con las personas. Entonces la gente era como que había una parte de la población que lo veía muy guay, pero había otra que se llevaba las manos, sí, a la cabeza, súper, sí, escandalizada. Claro, porque madre mía, que los sin techo iban a comer en el Palacio de Cristal, que es donde se celebró el primer año, donde se organizó la cena. No sé. Pues sí, Porque, bueno, pero es que había una excusa, esta se me encanta. O sea, hay un comentario, que es el comentario top de estas fechas, cada vez que hay una acción especial para un colectivo vulnerable, como pueden ser las personas sin hogar, y es: el resto del año también comen. Que claro que sí, pero... Bueno, pero estas otras, las personas del tuit, de las que se indignan con la cena de Nochebuena, ¿se indignan el resto del año? ¿Cómo va la historia? Claro. No, normalmente no es así, ¿no? Entonces, no, lo que nos jode, hablando claro, mar y pronto, es que se abra, pues esto, este año quieren el Museo del Prado, el año pasado fue el Círculo de Bellas Artes, sí, pues que se abra para personas sin hogar. Que... no es un blanqueamiento del problema y para nada no erradica la situación de esas personas, pero ¿por qué no? Bueno, pues darle la oportunidad a esas personas de que vivan una noche como la vivimos todas las personas, pues más con relajada, dignidad, más tranquila, eso es. Y con dignidad, porque es verdad que no todo el mundo se puede permitir cenar una noche en un sitio donde te sirvan y te atiendan como te mereces, y mucho menos estas personas. Claro. Con lo cual, dignificar momentos como estos, pues es tan válido como muchas otras cosas. En este caso, pues ahí cuentan con más medios, pero en otros sitios, para la gente que no lo sepa, en las cocinas económicas mismamente, sí que es verdad que cuando llegan esas fechas, pues el menú es más elaborado, se pone música, se hace, sí, hay más ambiente, las mesas también se preparan de otra forma. Quiero decir que no son las únicas personas que cambian un poco el estilo cuando llega la Navidad. Claro, incluso podemos hablar de, bueno, por noticias de prensa y demás, como en los centros penitenciarios, que es que no nos podemos olvidar de ningún colectivo, no, en los centros penitenciarios también se hacen menús especiales, bueno, sí, pues talleres específicos de regalos navideños, visitas con, bueno, distintos tiempos, etcétera, etcétera. Bueno, pues para dignificar un poco la vida de todas las personas, porque no nos olvidemos que todas las personas tenemos derechos, los mismos derechos. Además, ya vivimos, yo creo que suficientemente amargados los 360 y pico días restantes. Sí, que como para de vez querer en cuando, por darnos un homenaje, ahí yo creo que a todos nos viene bien. A mí me parece muy bien esta iniciativa que hace el Padre Ángel, pero yo diré una cosa, y es que la gente se puede pasar por la iglesia del Padre Ángel en Madrid. Además, tenemos la dirección. ¿Ah, sí? Sí, está por aquí en la noticia, dejamos de buscarla. Es calle... ¿En Hortaleza puede ser? No, igual me estoy columpiando. No tengo ni idea. Iglesia de... La iglesia de San Antón, en la calle Hortaleza, efectivamente, ah, no lo estaba diciendo yo mal. La calle Hortaleza 63. De verdad, o sea, la gente que vaya por Madrid, que se pase por allí. Porque es una iglesia que merece la pena visitar. Está abierta 24 horas al día. Yo nunca estuve. Pues puedes pasarte, Sofi, te va a impresionar, porque siempre hay gente dentro. Tienen una línea de teléfono abierta para las personas que quieran llamar, con personas voluntarias. Son la teleasistencia del Padre Ángel. Sí, que los atienden. Y siempre hay dignidad en esa casa. Y a mí, bueno, pues hay, luego cada uno puede estar más de acuerdo, ¿no?, con las acciones de distintos grupos o distintos colectivos y tal, ¿no? Pero es verdad que si algo dignifica es precisamente tener centros como este, que no deja de ser una iglesia, pues eso, para lo que deberían ser las iglesias, o seguramente el primero que ideó una iglesia, un templo o lo que sea, seguramente tenía que parecerse más a esto y no a otras cosas. Ya, pues sí, la verdad. Así que nada, ¿seguimos con nuestra sección de noticias? Pues sí, porque ahora nos vamos justo al lado contrario, ¿no? Estamos hablando de unas Navidades de personas, pues evidentemente en una situación mucho más precaria y humilde, pero entonces, si criticamos esta versión de las Navidades muchas veces, tenemos que preguntarnos un poco también por lo que nos atañe a nosotros y nosotras, ¿no? Y hay un artículo del País que se pregunta, ¿gastos navideños?, en plan que pone en cuestión cómo se gestiona a nivel económico las Navidades. Sí, y esto es una cartas a la directora, en este caso, es el testimonio de una mujer que se llama María Dolores Cordero, de este mismo año, de esta semana, vamos, bueno, de la semana pasada, el 9 de diciembre, y lo vamos a leer literal para que luego lo comentamos, ¿no? Hoy he visto en televisión dos noticias que me resultan contradictorias. La primera de ellas son los gastos que cada español va a tener estas Navidades. Pues bien, entre regalos, comidas y cenas, ocios y viajes, la cuantía asciende a unos 600 euros por persona. Pero yo soy una de las 3.252.867 desempleados y no tengo esos 600 euros para comprar regalos, ni para ir a almorzar o cenar a restaurante, ni para ocio, ni para viajar. Y me temo que no soy la única. Según la segunda noticia, hay efectivamente esos 3 millones y pico de desempleados que supongo que tampoco podrán hacerlo. Y yo añadiría algo. El programa anterior hablamos de la precariedad del empleo. Es que no son solo los parados los que no se lo van a poder permitir. Efectivamente. Hay 3 millones y pico de parados, pero habrá otros 3 o 4 millones de personas que están en situación absolutamente precaria. Dicen que si el gasto medio es de 600 euros por Navidades, yo que cobro, y lo voy a decir así, 600 y pico escasos euros de salario, me quedaría a cero. Sí, pues yo los míos, yo cobro exactamente igual, 600 y pico euros de salario, creo que mis 600 euros se los gasta alguien. ¡Tiriri! Así que por favor, personas, claro, del mundo que estáis gastando nuestros 600 euros, devolvednos los cabrones. Dadnos algo, o compradnos algo, por lo menos, coño, que nos, claro, lo manden a la radio. Llamadnos a ver qué regalito nos mandaríais. Yo en mi trabajo no tengo cesta de Navidad y me encantaría. Yo tampoco. Uf, ojalá. A ver, queremos un jamón. No, un jamón no. Ay, no, jamón no, que el becario no come jamón. Queremos unas lechugas para el becario. A ver, también otra idea, Sofía, es para nosotras que nos manden un jamón. Bueno, vale. Y para el becario una caja de lechugas. Y si queréis hacernos la llamada para darnos la buena noticia de que nos vais a mandar un jamón, una tabletita de turrón o unas lechugas para el becario, nos podéis llamar al 985 14 23 45 para contactar en directo, o al un WhatsApp o un audio para decirnos esas cosas bonitas de cosas que queremos comernos, de 640-533-066. Pues nada, os esperamos. Esperamos nuestras patitas de jamón y nuestras lechugas para el becario. Nos trae además Noé en esta sección curiosidades navideñas. Y además es que me encanta la siguiente noticia. Cosas muy guays de las navidades. A ver, hay algo de las navidades que es el nivel friquismo, y lo comentábamos también antes de empezar el programa, que es lo de la lotería, ¿no? Que hay gente que es como muy fanática de la lotería de Navidad. Entre esas personas estamos el becario y yo. Entonces nos ponemos a las 9 de la mañana. Cuidado, que el becario es más friki que yo, que lo pone a las 8 y media. Que eso suena un poco a cosas de viejunos. Uy, pero a mí me gusta. Que estoy ahí. Mil euros. 8.393. Que sepáis que Radio Crash tiene lotería de Navidad, y como toque nos vamos a dar un fiestón aquí de la de mi madre. Vamos a probar. Las niñas de San Ildefonso. ¿Cuál es el número de Radio Crash? ¡Ay! Que no sabemos. No está puesto en ninguna parte. Tú invéntate un número. ¿Vale? No. Espera, tú el número y yo digo el premio, venga. 87. 3 millones de euros. 87. 3 millones de euros. Y es cuando me da el 5. Y ya eso. Nos ha dado el parraque. A mí me cuesta respirar. A ver, ¿dónde está la asistencia? Que nos manden una ambulancia, que Sofía se nos ahoga. Madre mía. ¡Es el nuestro! 6.700. Ahora nos reímos, pero como toque algo de verdad de la lotería de Radio Crash, sus vais a cagar. Sus vais a cagar. Pues eso, relacionado con la lotería, os traemos cosas curiosas de la lotería. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera lotería moderna para, ojo, en España, ¿no? Fue en 1812. Que es el año de la Pepa. Cádiz, de hecho, era tenía sí, que ver con el, claro, con la Constitución de Cádiz. Ah, digo, lo tenía, claro, lo está leyendo. Es que estoy, Dios mío. 15 días antes de proclamarse la primera Constitución, la Pepa, en Cádiz... se juega la primera lotería moderna. Y ojo al objetivo, hostia, es buenísimo. Esto lo deberíamos hacer ahora, pero contra Gibraltar, para recaudar fondos contra los franceses. Claro. Increíble, ¿eh? Curiosidades y... guays. Sí. Y costaba... ¿Cuánto? No, a ver, es que estoy leyendo 5 reales diarios. Noelia. Que es que un campesino ganaba al día casi 5 reales diarios, mientras que un kilo de pan se convierte en un lujo a 20 reales por el desabastecimiento que había de trigo. Increíble, en 1812. O sea que me imagino que los campesinos no jugaban a la lotería. No tenía pinta. Lotería de ricos, que eso es otra cosa que nos podríamos preguntar ahora. Si la lotería de Navidad sigue siendo algo... O sea, ¿compramos lotería de Navidad por encima de nuestras posibilidades? Sí. Porque sí. Que si de la asociación de fulanito... Que si Juanito Pepis... Que si lo han comprado todos los del trabajo... Que si vino la madre de no sé quién que juega no sé dónde... A mí ya una participación de más de 3 euros me parece cara. Sí. Se me va de la economía esta de 600 euros. Ya. Imaginaos la gente que compra la lotería por décimos. Estamos locos. Bueno, que yo alguno tengo, ¿eh? ¿Décimos? Sí. Bueno, ya. Pero Noelia ahí, derrochando. Bueno, no derroché, es porque les regalé un décimo y como es el único que tienen, pues es el que queremos que toque. Es el único que se juega el décimo íntegro, vamos. La realidad. ¿Y qué pasó en 1905? ¿Qué pasaba en 1905 con la lotería? Pues... Me encanta. Dice que se convierte en una locura. Una locura, como ahora casi. Sí. Un hombre gana de media, fijaros, en 1905 algo más de 1.200 pesetas al año y una mujer unas 900. ¡Uy! ¿Qué ha pasado? ¿Pero por qué? Ya en 1905 ya cobrábamos menos. Íbamos jodidas ya de serie. Eso quiere decir que el décimo vale 100 pesetas, cuidado. Y... el premio se elevaba a 6 millones el billete, con lo cual tenía la equivalencia de el salario anual de 500 hombres. Madre mía, o sea, imaginemos para la persona que le tocase. Es increíble. ¿Cómo tiene que ser la fiesta? Uy, o sea... pues espera, vamos a calcular cuánto es el premio de este año, que son el gordo 400.000 euros. A ver, 400.000 euros en nuestros salarios. ¿Cuántos salarios son? Divide entre 650 para 650. Hacer media. 615 salarios, es estamos se igual. Superado. No, no, se superó. O sea... 615 salarios. Más desequilibrado aún la relación entre el premio y los salarios. Pues nada, bueno, esta es la visión social del gordo de Navidad. Flipasteis, ¿eh? Pues ahí estamos. ¿Qué más? Venga, cuéntanos, Sofi. Pues no sé. Pues del gordo de Lotería de Navidad, luego está la gente que lleva el friquismo al extremo y no solo lo ve en la tele o lo escuchan en la radio, sino que va allí a verlo. O sea, me mata esa gente. Pero se disfrazan muy eso, guay. Eso, esa. Es la peña que se forra con billetes de lotería falsos con su número. Pero vamos a ver, ¿a qué están invocando esa gente? O sea, ¿a Satanás? El nombre, la suerte, yo qué sé, se pega algo. No sé cómo sí, pasarlo. La tontería se la pega. La tontería, sí. Vamos a dar otro dato, venga, de 1957. Si en 1941 llegó la revolución con la introducción del reintegro, cuidado. Ojo, el reintegro, lo pagado en 1941. En el 57 fue una fecha histórica. Se televisó por primera vez el sorteo. ¿Cómo tuvo que ser aquello? Imaginaos. Y era el año de los billetes de verdes de 1000 pesetas. Eso yo no lo caté tampoco. Porque Sofía, recordemos que Sofía es... Soy millennial. Es millennial. A ver, mi recuerdo de las pesetas es que yo tengo una panadería debajo de mi casa y yo no sabía contar las monedas en las pesetas. Entonces mi madre me daba el importe aproximado. Y entonces yo llegaba a la panadería, pedía lo que fuera y yo posaba el montón de monedas allí y ya que gestiones el panadero, porque yo no tenía ni idea de cómo iba el asunto. Pues fíjate, Sofía, en 1957 el premio gordo era de 30 millones de pesetas. Mucho, mucho dinero, mucho 30 dinero. Millones, cuidado. Bueno. ¿Cuántos salarios? No, vamos a dejar de calcular eso porque me siento muy mal no, cada vez que lo calculamos. Y bueno, nada, así poco más hay que decir porque después... A ver, Noelia, la pregunta del millón. ¿Qué? A ti, si te toca la lotería, ¿tú qué harías? O sea, a ver, esto no es ninguna broma. Yo, la gente que me rodea lo sabe. Yo, un mes antes de que llegue el sorteo de Navidad, entro en las páginas web de venta de casas y pisos y miro el chalet que me voy a comprar. ¿Por qué? Porque mi intención es que este sábado me toque. Todos los años hago lo mismo, ¿eh? Ya tengo el chalet que quiero. Me toca el gordo, me compro el chalet y celebro ya las navidades en el chalet nuevo, sin escrituras ni hostias en vinagre. Porque tú cuando compras un chalet a Tocateja, pues te dejan entrar en el momento que quieras. ¡Hombre, claro! Entonces ¿qué ese, papeles ni qué papeles? Yo solo quiero eso, porque después mis 600 euros de mierda de salario... pues me van a poder llegar para vivir porque voy a tener chalet. Vas sobrada, o sea... Sobradísima. Una vez pagada la vivienda, lo demás ya viene bien rodado. Además, yo quiero plantar tomates en mi casa y lechuguitas lo sé. El becario. Lo sé. Entonces... Un huertín para el becario. Cosas. Te digo yo... Yo ¿tú es que vas? No manejo esas cifras, entonces me abruma. Pero yo tampoco, pero vamos, pero ¿qué vas a hacer? Yo soy tan friki... Bueno, aparte de solucionar algo de la vivienda, que eso estaría guay... Tío, yo quiero montar una cooperativa. Yo se lo dije ya a alguna compañera. Digo, nena, como nos toque la lotería, llega la cooperativa. Así friki somos. Es que, o sea, de Guatemala, Guatemala peor. El problema de Sofía es que no ha vivido lo suficiente todavía. No, yo he dicho que una parte para la vivienda. Tenemos que quererla así. Tenemos que quererla tal y como así. Soy. Mira, me toca el gorro de la lotería y va a montar una cooperativa. ¿Sabes quién? Rita. Rita, efectivamente, la cantaora. Ay, por favor. Bueno, pues así a lo tonto, siempre pensamos que que tenemos que darle más pisto al tema porque no vamos a llegar de tiempo y es que se nos echa tiempo encima luego. Así que, ¿quieres comentar alguna curiosidad más navideña o pasamos al tema musical? Podemos pasar al tema musical, pero es que volaba... A ver, traíamos más noticias, sí, pero como sí. Nos enrollamos mucho, pues entonces no nos da tiempo, ¿no? Traíamos tradiciones navideñas curiosas, como que en Tokio se come pollo frito. El pollo frito. Y, es que analizando letras de villancicos, solo va así por encima... Es era poco... muy gracioso. El otro día escuchaba yo en un programa de radio diciendo que, joder, en plan, si comprabas un villancico típico estadounidense con los nuestros, en plan, los nuestros sonaban la hostia de cutres. En plan, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. O sea. ¿Y quién lo sabía de pe a pa? Tengo una duda. Uf. Hostia, pero tengo una duda impresionante a raíz de leer el artículo de analizar las letras de las canciones. Dinos. ¿Los peces beben? O sea, ¿alguien sabe contestar eso? Beber, lo que es beber, pues está... Mira, lo está buscando el mecánico, seguro. Beber lo que es beber... Comen pero las mierdas beber, que le echas y plancton y estas milongas. Beber... ¿Pero beben los peces? O sea, a ver, ¿te lo preguntas a Maelos? Yo creo que no hace falta que se hidraten bebiendo porque ya están en un medio acuoso, entonces su cuerpo se hidratará de otra forma, igual por la piel. Absorben, vale, eso lo puedo entender. Claro, entonces no tiene la necesidad de beber, intuyo. Tengo muchas dudas, es no que sé. Te lo juro. Igual que estoy alucinando, el becario tampoco es capaz de resolverlo. Por favor, alguien que sepa de si los peces biólogo, beben. Biólogo marino. A ver, ¿los peces beben o no beben? Que nos llamen por teléfono, nos manden un WhatsApp, un ¿beben algo. En el río o dejan de beber? ¿Qué, ¿y qué beben los peces? Coño, pues agua, que van a beber. Bueno, a ver. Mierda, porque tal y como están los ríos a estas alturas. Becario, ¿encuentras algo? Sí. Sí, ¿beben o no beben? Pero cuéntanoslo. ¿Beben? Cuenta. ¿Beben de beber como los humanos? Filtran. Claro, pero eso es para el oxígeno. A ver, pero cuando hacen el gesto... Porque tienen branquias. Porque el gesto este que hacen con la boca de... Eso es que tiran besos, Noelia, que no te enteras. Bueno, pues nada, mi duda está resuelta. Si nadie, si nadie más, nadie duda nos quería más. Resulta de chichinabo, pero que, que sepáis que yo tenía esa duda. Y mientras tanto, mientras reflexionamos sobre si los peces beben o dejan de beber, os dejamos con... Silo Green, que no sabemos quién es, pero el tema mola y... Es una persona corpulenta, nos dicen. Sí, lo becario. All I Want for Christmas. Is... No, no, no, you. No. Hilari, hilari, oh, oh, oh. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing that I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true, 'cause all I want for Christmas is más o menos ayer me decías palabras más o menos que no me quieres, palabras más o menos me estás dejando en cueros, palabras más, palabras menos, palabras de trabajo social. Palabras menos. Chum, chum, chum, chum. Pues cambiamos de sección. Palabras. Pero no de temática. Palabras de trabajo social. Y hoy traemos cosas interesantes. Guays. De aquí, de la casa. Como siempre. Y. Traemos a una palabra. Bueno, más que una palabra. Un personaje. Una palabra es un personaje. Que hay personas que, pese a ser asturianos y asturianas, no lo conocen. Pues sí, hoy traemos al Anguleru. ¿Quién es el Anguleru? ¿Quién es el Anguleru? Pues yo pensaba que tenía más tiempo el Anguleru, pero nos dicen lo contrario. El Anguleru es un personaje un personaje navideño que es, bueno, típico de la zona de la arena, del Soto del Barco. Sí. Que yo pensaba que eso, que tenía más tiempo, pero no. Se creó en 2008. Por la Asociación Cultural de Garabuxada. Sí. Y entonces ellos lo que querían era dar una visión más cercana de la Navidad a nuestra cultura asturiana. Y se les ocurrió crear el personaje del Anguleru. Que como sabemos, en la zona de la arena de Soto el Barco, pues es una zona angulera como tal. Entonces, de hecho, estamos en plena época de angula, de la pesca de la angula. De esas de los 600 euros que nos vamos a comer. De los 100 gramos, 600 euros. ¿No? Sí. Y de hecho es que tienen hasta una cabalgata del Anguleru, ¿eh? Sí, es súper guay. Sí, sí, sí. Y se está extendiendo. Ahora ya aquí en Gijón hay muchos sitios donde ya viene el Anguleru. ¿Al acuario? Sí, bueno, sí, efectivamente. Lo recibía estos días el Anguleru. Es guay. Y luego muchos coles donde ya viene el Anguleru. Sí. En las ventanas ya vemos anguleros por ahí colgados en vez de los típicos Reyes Magos o es Papá Noel. Es como la versión asturiana del Olenchero también. Sí, del Olenchero, efectivamente. El Olenchero es un carbonero. Sí. Es un carbonero. Sí. Entonces, a mí me parece muy guay y que vamos poco a poco introduciendo, es ¿no? Es muy tierno. Sí, sí, sí. El Anguleru mola. Viene también en Nochebuena, o sea que está a 4 días de su llegada. Yo estaría atentos y atentas porque está ahí a puntito. Yo estaría nerviosísima. Digo, estoy nerviosísima. Yo, entre eso y que ayer también estuvo Amerín y Aliadar y toda esta gente cerca. Sí, por ahí. Ojo, cuidado, ¿eh? Pues para que conozcáis un poco mejor quién es el Anguleru, os vamos a dejar un pequeño audio de presentación en el que tenéis a este famoso personaje. Per bones tardes a tots i a tots. Avui estamos aquí en Alderiques d'Astúries, en este espacio tan prestoso com el Acuario de Sisión, para vos a conocer la figura del personatge mitològico de l'Anguleru, que lo podeis ver aquí. I, pues eso, como bien dice la palabra, un pescador de angules, tanto el año el mar Argazos, y llega aquí en Aviento, llega Navidad para dar regalos a los niños y a las niñas. I, avui, la Asociación Grabusada celebra aquí la primer gala de entrega de los embaixadores de honor y de los colegios también y de los niños participantes en todo lo que ya el concurso de dibuixos. Nos, de Alderiques d'Astúries, queremos daros las gracias, queremos dar las gracias a la Asociación Grabusada. Qué guay, qué majo el Anguleru, que se hace ese pedazo de viaje para traer regalos a los guajes. Pero supongo que te tendrás que portar mal. Mal, pues sí. A ver, ¿nos quieres decir algo? Que no te tendrás que portar mal. Me encantaría que hubiera un personaje para la gente que se porta mal. O sea, en plan, alguien como... ¿Como quién? El rey de los malos. La reparte collejas. Habría que inventárselo, ¿no? Algo así. Bueno, pues tenemos una sorpresa para nuestros oyentes. Hemos conseguido el teléfono del Anguleru. Y hemos estado whatsappeando con él. Está en alta mar, de hecho vamos a entrar. Estamos entrando en directo ahora. Creo que se oye ya de fondo. Está ahí en el barco, ¿no? En la lancha. Anguleru, ¿estás por ahí? ¿Nos oyes, Anguleru? Anguleru. ¿Nos oyes? ¿Nos oyes, Anguleru? ¡Hola! Buenas noches. Madre, se oye de fondo, se oye lejos, debe estar faenando todavía. Sí. Es que a estas horas sigues trabajando, Anguleru. Buenas noches, ¿me oye alguien? Sí, te oímos. Aquí es un helicóptero. Estamos sobrevolando tu barco, ¿nos ves? ¿Nos oyes? No os veo desde aquí, estoy en mitad del Cabo Peñes. Ay, amigo. Estás llegando. Estuve el otro día en Oviedo. En lancha. Sí, y ahora estoy aquí. Pues en el mar otra vez a la angula, ya sabéis. Anda, pues bueno, qué trabajador, qué trabajador, qué hombre más trabajador. Anguleru, ¿nos portamos bien o no nos portamos bien? ¿Tú qué crees? Bueno, yo desde aquí estuve sintonizándoos un par de veces y la verdad que bastante bien, sí. Programa súper interesante, ¿eh? Ahí en Radio Crash. ¿Vas a pasar por Radio Crash a dejarnos algo? Porque Gijón tiene puerto. Tiene puerto, pero queda un poco lejos ahí el puerto de Tarna, aunque hay un puerto de Tarna, ¿dónde está la radio? Pues, es verdad, la calle Puerto de Tarna. Sí, sí, así es, aquí estamos, en Puerto Tarna. Habrá que remolcar los regalos hasta aquí. A ver, Anguleru, ¿qué es lo que más te piden los guajes en Asturias? Bueno, están pidiéndome sobre todo un micrófono, porque deben ver mucho la tele, quieren cantar. Y luego también, bueno, los juguetes habituales. El coche, la muñequina y esas cosas. Oye, Angulero, ¿y no te pedirán también la oficialidad? Pídemela mucho. Vienen de parte de los padres, otro, para alguna guaja y algún guaje, pídeme también. ¿Te escriben en asturiano? Hombre, por supuesto, yo, que no, yo no leo tres cartas que no vengan en asturiano, ¿eh? Este Angulero y la repanocha. A ver, estamos emocionadísimas. Es muy emocionado. O sea, a ver. Espera, que giro aquí. Ahora. A ver, paisano, tenemos dudas. Por ejemplo, a los Reyes Magos, cuando vienen sus majestades de Oriente... No me gustan mucho. ¿No te gustan? Los Reyes Magos son guays. Yo voy por mi cuenta. ¿Tú eres amigo del Olenchero? ¿Lo conoces? Por supuesto. Con el Olenchero paso el resto del año, prácticamente. Entre chacolís y sidrinas, ¿eh? Exactamente. Vine a ayudarme ahí a América cuando estoy por ahí todo el año y luego yo con paso... Laguna. Claro, paso por Vascongas mucho. Soy internacional. A ver, yo quería preguntarte una cosa para que nos quede claro, porque estás a punto de llegar y yo quiero los mis regalinos, ¿o? A ver, si a sus majestades los Reyes Magos y os dejamos... Tienes lo garantizado, Noelia, tienes lo garantizado. Tengo muy fichaína. Pórtose bien. Si a los Reyes Magos y os dejamos el basuculeche, turroninos y demás, al Angulero que ahí presta, bueno, que ahí dejen. A mí préstame en forma que me deis ahí un gorrín de lana bajo el árbol y bueno... Aprieta el frío en alta mar, ¿eh? Leite prefiero que no. Que me dejéis algo... ¿Vegetal? ¿Leite vegetal? No, tampoco. Metéis ahí, pues, sidrina dulce de este pasado de otoño. Podéis poner unos castañines si alguna queda dulce por ahí. Dulce manzana. También. Dulce. Eso vale. Bueno, está bien. Es un buen menú. A ver, a las personas que nos estáis escuchando, si queréis que el Angulero pase por vuestra casa, ya sabéis lo que tenéis que dejar ahí a la puerta. No hay broma, ¿eh? Yo creo que este año... Bueno, sí. Un culín de sidra. Habrá que dejar ahí. Me parece muy bien. Pues nada, ¿tienes algo que decirnos más, Angulero? ¿Algún mensaje así para la gente que nos escucha? Bueno, pues la verdad es que estoy muy orgulloso de mi gente asturiana. Que sigan luchando, que es lo que a mí más me presta. Y seguramente en breves venga ese regalo grande, que es la oficialidad. Pero mientras tanto, habrá otras cosas pequeñas para pasar estas fechas. Pucha Asturias, Angulero. Pucha Asturias, dice de verdad. Gracias. Muchísimas gracias por tu llamada, Angulero. Te dejamos faenar otro ratín. Acuéstate pronto, que tendrás trabajo estos días. Y buen viaje a Asturias. Un saludo para los dos. Y un beso. Beso. ¡Qué prestoso! ¡Me encantó! Guay. Bueno, es súper emocionante. Increíble. Nunca había hablado con él. ¿Conseguiríamos que nos llamen los Reyes Magos bueno. un par de semanas? En enero. Me encantaría. Baltasar, por favor, llámanos. Sí. Baltasar. Invocando a Baltasar. ¡Qué guay, eh! ¡Ay, qué emocionante! Sí. Y así a lo tonto, es que se nos ha pasado otro cuarto ¡ay, de sí, hora. Sí! A ver, vamos a ir a donde tenemos que ir. ¿El Angulero, ya estáis? Sí, pero vamos a dedicarle al Angulero por haberse puesto en contacto con nosotras, que dejó la faena para hablar aquí con el Sueñacóptero. Y vamos a dedicarle un villancico que tiene su nombre. Pues el Angulero, villancico del Angulero. Para el Angulero. Viene en barco el Angulero la noche de Navidad, y aunque fai frío una rula, bien curtido de la mar. Viene en barco el Angulero la noche de Navidad, y aunque fai frío una rula, bien curtido de la mar. Llega la arena siempre celando, traen el chalán y su vida na mar. Llega la arena siempre celando, traen el chalán y su vida na mar. Oro blanco y el angula que se rula en el nalón, vencerá azul al caldero y va sacando el soquiñón. Oro blanco y el angula que se rula en el nalón, vencerá azul al caldero y va sacando el soquiñón. Llega la arena siempre celando, traen el chalán su vida en la mar. Llega pasulle siempre celando, traen el chalán su vida en la mar. Thank you. Cuando llega el angulero de amarillo y vistillo, salen niños y mayores de la noche de Medellín. Un código PIN de cuatro dígitos que no sea secuencial ni cuatro números iguales. ¿Quién es? Salen niños y mayores de la noche de Medellín. Llega la arena, siempre llegando, trae a Charán su vida nada más. Llega Pasú y siempre llegando, trae a Charán su vida nada más. Llega la arena, siempre llegando, trae a Charán su vida nada más. Llega Pasú y siempre llegando, trae a Charán su vida nada más. Llega la arena, siempre llegando. Soy un electroduende y nadie me comprende. Soy un electroduende y nadie me comprende. Emito vibraciones, invento mis canciones. Seres mitológicos de trabajo social. Bueno, pues llegamos a esta última sección del programa. Sí, sí, sí. Y venimos con seres mitológicos que ya son míticos también del programa de trabajo social. Claro, pues traemos historietas varias y vamos a leeros la, como os comentábamos, que preguntamos a varias personas sobre... Uy, uy, uy. A ver. ¿Qué ha pasado? Tenemos una llamada en directo, es la primera vez que vamos a hacer una llamada en directo, a ver si nos contagian el teléfono, ¿eh? Entre esto y el olenchero yo estoy pila nerviosa, ¿eh? Yo os lo diré. Tensión. El olenchero no, joder, el angulero, ya no sé ni lo que digo. A ver, ¿hay alguien ahí? ¿Hola? Confiamos en ti, cógenos el teléfono. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Estás en directo en Radio Crash. Para el sueño cóctero. ¡Feliz Navidad! ¡Te queremos! Pues nada, abres nuestra sección de seres mitológicos de trabajo social. Os presentamos a la persona que estamos llamando y haciéndole esta jugarreta. Es Íñigo, compañero de trabajo social. Que en realidad nos había preparado un audio sobre la temática que estamos abordando esta noche, pero hemos decidido trolearle y llamarle en directo. Sí, porque seguro que se está durmiendo en el sofá, el cabrón, mientras nosotros estamos aquí. Es así. Me ha decidido hundir el programa ya con este tono que tengo aquí de estar durmiendo. De morirte. Es que pues te has perdido algo súper emocionante porque acabamos de hablar en directo con el anguleru que estaba en alta mar. Sí, y nos ha dicho que había estado con el olenchero, con lo cual... Son amigos, de hecho. Sí, tu regalo no sé si estará en camino. Pues nada, Íñigo, relacionado con esta temática de la que estamos hablando hoy, de navidades, diversas navidades, cuéntanos un poquitín qué hacéis en vuestro trabajo... en estas fechas. Pues en la residencia básicamente, bueno, en la que trabajo yo, sobre todo decorarlo todo un poco temáticamente y luego también, bueno, pues villancicos, hacer el mono por ahí con gorros de Papá Noel y cosas así. Las auxiliares suelen prestar mucho a estas cosas y bueno, en general intentar que se lo pasen bien en Navidades, pero también lo que les suele pasar mucho a ellos es que se acuerdan mucho de las Navidades y de los momentos así familiares. Lo echan mucho de menos. Entonces, bueno, pues intentar que se diviertan lo más posible. Claro. De hecho, se dice por ahí que os habéis estado currando un Belén durante semanas. Está mal decirlo, pero hemos hecho un Belén muy guay. Muy currado, la verdad. ¿Lo habéis hecho vosotros? Bueno, las figuras no, pero bueno. Hemos hecho un montaje ahí. Qué guay. Espectacular. Qué guay. Pues es que nos gusta mucho el trabajo que hacéis también en Resis en estas fechas. ¿Y cómo lo vive? Porque esto, claro, lo comentábamos al principio del programa, que a mí esta parte del trabajo social son cosas que me quedan un poco más lejanas y desconozco. Entonces, ¿cómo lo vive la gente que pasa esa fecha exacta de...? Porque me imagino que habrá gente que salga con sus familias, ¿no? Sí, gente. Pero habrá otras que se queden. ¿Y se hace algo especial? ¿Hay alguna cena así un poco diferente? Sí, se suele tener bastante cuidado con eso. Es que es difícil porque a las personas mayores en general les gusta la Navidad y todo eso. Lo que pasa es que echan tanto de menos los momentos familiares y tantas cosas. Bueno, y también a gente que ya no está. Claro, incluso claro. A sus padres y cosas así. Claro. Que, bueno, pues es muy complicado para ellos. Pero bueno, en la residencia sí que suele haber comidas especiales en Nochebuena, en Navidad. Hombre, ya es más complicado las uvas y las cosas porque ya es, hasta, ya es muy tarde. Pero sí es verdad que en las residencias que hay gente joven, suele quedarse la gente y tomarlas, o las adelantan y las claro. toman algo antes. Claro, claro. Los claro. primeros en entrar en 2019. Sí. Claro. Qué guay. Pues nada, muchas gracias por compartir otra vez, una vez más, tu trabajo con nosotras. Que nos gusta mucho, por cierto. Sí. Tú también nos gustas mucho. Vaya, pero pues estamos inspiradísimas esta noche. Menos por haberme llamado estas horas, bueno. Que te esperamos un día aquí, que no nos quieres venir a acompañar y ya sabes que estamos deseosas de que nos acompañes un día aquí a criticar todo lo criticable. Muy bien, pues un día voy por allí. Estás vale. invitadísimo. Bueno, pues muchas gracias, Íñigo. Chao. A vosotros, un abrazo. Hasta luego. Relacionado con esto, también en nuestro Facebook, que ya sabéis que siempre lo dejamos abierto para que nos contéis vuestras cosas, una compañera, Carolina Morán. ¿A la que no conocíamos? No, y nos saludamos. ¿Y nos moló más todavía por sí, eso? Sí, porque normalmente como nos escriben no nuestras madres, porque no, pero casi. Entonces, nos contó la historia de lo que hacen ellas también en un centro de mayores y nos cuenta, trabajo en un centro de mayores y el viernes todos los trabajadores realizaremos un musical de Navidad. Es que es muy guay. Lo hacemos especialmente para los mayores y sus familiares. Ha sido una gozada preparar todo y ver la ilusión y el cariño que han puesto los compañeros y sobre todo cómo se han esforzado para compaginar horarios para los ensayos. Es muy guay. Claro, porque además imaginaos que aparte de todo el trabajo diario que hay de por sí en una residencia, los trabajadores y trabajadoras se esfuerzan, ¿no? Y le ponen el doble de entusiasmo, me imagino, sí, sí. para poder sacar adelante este tipo de actividades que llevan mucho curro. Sí, lleva mucho curro. Es verdad, Íñigo nos lo puede contar en cualquier momento la cantidad de curro que le lleva, pues eso, la decoración, todo. Montar un Belén, preparar a veces alguna obra que tienen que preparar o alguna cosa. Porque además lo que molan de estas cosas y que tiene mucho de participativo, yo que me lo llevo a mi terreno, no es solamente ofrecer una actividad de consumo en la que ellos simplemente pues están allí y pasan el tiempo y ya está, sino que ellos y ellas, las personas usuarias de estos servicios, son parte de la actividad claro. y son protagonistas igual que las demás personas. Claro, y luego cambiar el rol, ¿no? Porque en este caso, en este centro de mayores, pues son los trabajadores y las trabajadoras las que se montan ahí sus ensayos y sus historias para darles una sorpresa a las personas usuarias. Entonces, claro. es muy guay porque al final, bueno, el rol trabajador-usuario, trabajadora-usuario, siempre es salirnos es distinto. Un poco, ¿no? Sí, de esos esquemas. Quitarnos el corsé este que muchas veces llevamos cuando somos trabajadores o trabajadoras de un sitio. Y bueno, disfrutar un poco también de estas fechas, aunque como nos cuentan, algo que coincide en todas las personas que nos hablaron de tema de personas mayores, que coinciden en lo especialmente duro que pueden ser estas sí. fechas, ¿no? Sobre todo por la dureza de la soledad, a los veces, recuerdos. Los recuerdos, sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Y no queremos despedirnos de esta sección sin escuchar sí. a una ser mitológica de trabajo social que es Gertrudis. Gertrudis. ¿Qué nos va a contar, Gertrudis? Pues ya veréis, Gertrudis siempre nos tiene algo que contar y nos cuenta sus cosas de Navidad. Aprendizajes. Hoy estamos aquí con Gertrudis. ¿Qué nos va a contar? Pues, ¿qué piensa ella de las Navidades? Hola, Gertrudis, ¿qué tal? Muy bien. Hola, amigos. ¿Qué nos cuentas de las Navidades? ¿Te gustan pues, las Navidades, Gertrudis? Sí. Vienen Papá Noel, los Reyes y dan muchos regalos. ¡Ah! ¡Qué suerte! ¿Y qué le pides a los Reyes y a Papá Noel? Cuéntanos. Todo de ciencia. Un laboratorio de Rotus... Y una máquina para hacer burbujas de ciencia. Ajá. ¿Algo más? Y un vestido de flores. Oh, vas a estar súper bonita con tu vestido de flores. Y una corona de flores. Uy, muchas cosas de flores. Una científica muy floripondia. Sí, ¿eh? ¿Qué les dices a nuestros amigos para felicitar las fiestas? A ver... Pues que tengáis muchas buenas Navidades y que os lo paséis bien cuando os traigan regalos. Pues muchas gracias, Gertrudis. Gracias por acompañarnos este año y te esperamos verte el año que viene. ¿Nos acompañarás el año que viene? Claro. Qué Hasta guay. El año que viene. Qué guay. Pues habrá que hacerle caso a Gertrudis y pasarlo bien y disfrutar, divertirse. Claro, y disfrutar. Claro, claro. Y nos vamos con el último tema musical, Sofi. Que este me mola, os lo dedico yo, que es una versión de Grey London a los villancicos tradicionales y es Oh Sexism. On sexism, on sexism, thy forms are so wide-ranging. On sexism, on sexism, from catcalls to slut-shaming. A lot of it's insidious, but nonetheless still takes the piss. On sexism, on sexism, please spare me your mansplaining. Oh, sexism, oh, sexism, a tyrant of tradition. Y con esto y con un bizcocho llegamos al final del Sueñacóptero. Me ha pasado volando el volandísimo, programa de hoy. Volandísimo. Se acaba esto y se acaba el prácticamente año. El año. Sí, no vamos a decir que es el último porque no lo sé. No lo sé. No es el último, que nos queda de la semana que viene. Además, uy, por un día no nos coincide con el Día de los Inocentes y va a ser entretenido. Sí. Nada, pues nos despedimos hasta la semana que viene y ya sabéis que nos podéis encontrar mientras estamos en antena en Radio Crash en el 55555, no, en el 105 FM, online en radiocrash.org, en las plataformas iVoox y Spotify, y además seguidnos en nuestro Facebook, en el Sueñacóptero y en nuestro Twitter, dejándonos ahí vuestros mensajitos, vuestras cosas y luego las vemos aquí, no, cosas bonitas, solo. Sí, las feas las vamos a censurar, que sí, lo sepáis. Que somos así. Y os dejamos para terminar con nuestro tema de despedida, con Embrujadas, de Rodrigo Cuevas. Hasta la semana que viene. Un super abrazo. Chao, chao. Abur. La bruja cuenta con mi aguja, aliada de Lucifer. Cuentan que era estrella, pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer. Stop me, hada, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, reina de la noche.